Quisiera darte, muchacha de los mundos, el mejor, brindarte el sol y la luna, pero es toda mi fortuna, nada más que un corazón. Nada más que tu cariño es lo que quiero, es el milagro que a la vida le reclamo como premio por tanta herida. Nada más que tu cariño es lo que quiero, pues nunca ansié mejor fortuna que lograr esta aventura de vivir para tu amor. No puedo darte en cambio más que un corazón sentimental y humilde como una canción. Podrá mi fantasía brindarte el halago de sueños que prometen fortuna mejor, pero yo no tengo nada, nada más que anhelos que hacia ti me llevan. Y aunque quiera darte un mundo, solamente puedo darte un corazón que late por un solo amor. Nada más que tu cariño es lo que quiero, es mi ambición y mi esperanza realizar el grato sueño de vivir para tu amor. Pero yo no tengo nada, nada más que anhelo que hacia ti me lleva. Y aunque quiera darte un mundo, solamente puedo darte un corazón que late por un solo amor.